Y con toda la pasión de siempre, compa, aquí estamos, los Reyes de la Cumbia. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Yo te di de lo bueno que traía entre mis manos. Te formé un mundo nuevo. Yo te di de mi paz. Me bebí de tus ansias aquel trago maldito. Y hoy cruzada de brazos me dices que te vas. Ni rencores ni nada, solamente tus besos. Con permiso, cariño, me los voy a quedar. Y de aquellas cartas de amor y de versos, juro por mi madre, llegando a mi casa, las voy a quemar. Aprendiste a volar, pues te vas a volar. Ternura, yo te quise entregar. Aprendiste a volar, pues te vas a volar. Y ojalá que en tu cielo no se canse tu vuelo, porque vas a llorar. Y para todas las ingratas que nos hacen tanto daño, ¿sí o no, compa? Así es, primo. Para todas las que se quieren ir a volar. Y zúmbale, zúmbale, Dani. Pero que llore, pero que llore. Ni rencores ni nada, solamente tus besos. Con permiso, cariño, me los voy a quedar. Y de aquellas cartas de amor y de versos, juro por mi madre, llegando a mi casa, las voy a quemar. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Aprendiste a volar, pues te vas a volar. Pero no por mi cielo, que con tanta ternura te quise entregar. Aprendiste a volar, pues te vas a volar. Y ojalá que en tu cielo no se canse tu vuelo, porque vas a llorar. Y vaya un saludo grande, primo, para toda nuestra gente en Talca, Linares, Los Ángeles, primo. Así, así, así, así, así nomás. Y que suenen esos timbales, Johnny. Zumbale, zumbale, zumbale. Y ahora toda mi gente, ese coro que se escuche en todo Chile. Aprendiste a volar, pues te vas a volar. Pero no por mi cielo, que con tanta ternura yo te quise entregar. Aprendiste a volar, pues te vas a volar. Y ojalá que en tu cielo no se canse tu vuelo, porque vas a llorar. Y nos vamos tan románticos como siempre, primo, porque somos de LM Producciones, primo. Somos los Reyes de la Cumbia.